siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos todos al Conuco de Prometeo, este magazine semanal, sabatino, sobre el ambiente y su cuidado. A ver si logramos hacer ese fulano objetivo 5 de salvar a la especie humana y la vida en el planeta, poco a poco, sábado a sábado. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Nereida Guerra, miembro de la organización SAD Árbol y también de los guardabosques de la Universidad Simón Bolívar. Y vamos a estar hablando, bueno, la ocasión es el aniversario de Provita, dado que el miércoles en la mañana, ¿a qué hora es? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, va a haber un foro sobre casos de éxito. Se llama Optimismo para Venezuela, casos de éxito en conservación. Y uno de los ponentes va a ser precisamente Nereida Guerra. Y ella va a estar hablando en particular sobre la reforestación que hubo en el Ávila durante los años 60, que fue llevada a cabo bajo la dirección del ingeniero José Rafael García, que es una figura que muchos caraqueños estoy seguro que no conocen y nunca han escuchado hablar de él, pero es una persona muy muy importante para la identidad de todos los caraqueños, porque ese cerro que ustedes ven todos los días frente a sus ojos no era así en los años 50, estaba completamente sabanizado, es decir, después de años y años de explotación, eso era una pradera de pastos, y gracias al trabajo del ingeniero García se recobró la cobertura vegetal como ella era, que es boscosa, y tenemos el Ávila tal como lo conocemos hoy. Así que bienvenida, Nereida, gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia de este programa. Les recordamos que el Conuco de Prometeo llega a ustedes gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, hoy está Wilson Suárez en la consola, a mi lado está Gabriel Domínguez. Hola. Y yo soy Carlos Peláez. Pueden comunicarse con nosotros a través del 3456, por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA, eso es un mensaje de texto, al número 3456. También está el Twitter, @PrometeoRCR, por ahí también nos pueden mandar sus mensajes, y tenemos las líneas abiertas 482-9750. Cuéntame, Nereida, ¿de qué fue esta reforestación en los años 60? ¿Por qué fue tan importante y por qué fue tan notoria a nivel como experimento de reforestación? Sí, bueno, el Ávila, no solo en los 60, sino muchos años antes, era el proveedor de agua de una parte importante de Caracas. Habían acueductos que venían de las quebradas, y desde inclusive desde la colonia se observó que cuando se talaba, se deforestaba, y sobre todo para uso de leña. Recordemos que antes no teníamos gas, no teníamos electricidad. Ajá. Se cocinaba con leña. Entonces, cuando mandaban a buscar leña para un fogón, para una casa, era, ¿cuál era el monte? Bueno, el monte era el Ávila, lo que tuvieran más cerca la gente. Entonces, poco a poco, la cobertura vegetal boscosa de esta montaña entonces fue mermando. Entonces, muchas personas dedicadas también a la prestación de los servicios públicos se dieron cuenta de que el caudal de las quebradas y de los ríos mermaba cuanto más deforestado estuviera. Entonces, se comenzó a generar esa inquietud muchísimo tiempo antes de que se decretara inclusive como parque nacional. Tenemos noticias inclusive de que el doctor José María Vargas, junto con Juan Manuel Cajigal, fueron encargados de hacer un análisis, un estudio de las condiciones en que estaban las cuencas en el Ávila, para ver, determinar en qué estado estaban, cuáles eran los árboles y cómo esto podía afectar la disponibilidad de agua de los acueductos que para ese momento se alimentaban de las quebradas que provenían del Ávila. Todavía hay algunas urbanizaciones de Caracas que reciben su agua del Ávila. Lamentablemente, como inmediatamente apenas tocan la ciudad, las quebradas se contaminan. Esas solo pueden ser las urbanizaciones que están directamente pegadas al Ávila, pero podría ser un recurso que se podría recuperar, ¿no? Sí, bueno, en muchos casos, por ejemplo, tenemos noticias que lo que era el acueducto de la zona alta de Altamira alimentaba una buena parte de esta urbanización, pero actualmente está bloqueado su uso para la urbanización, depende ahora de la de las tuberías de Hidrocapital, pero este acueducto sigue alimentando las aguas que llegan a la hacienda, a la estancia. Uh-huh. Entonces sigue, por supuesto, el Ávila sigue dotando de agua para el uso, por lo menos en el caso de la estancia. Hay otros acueductos, por ejemplo, cuando uno pasa por la Cota 1000, uno puede ver en lo que llaman el llenadero de Cebucán. Correcto. Hay muchas cisternas, pueden llenarse y distribuir el agua que de alguna manera pueden garantizar que no tiene contaminantes como los que lamentablemente tienen las quebradas que recorren Caracas, porque bueno, se han convertido en cloacas, ¿no? Todos los desechos, todos los drenajes de las aguas servidas, tanto domésticas como industriales, como de los colectores mixtos que hay en las calles, pues uh-huh, drenan hacia estas quebradas sin ningún tipo de tratamiento. Sí. Pero las quebradas del Ávila todavía nos pueden garantizar parcialmente esa limpieza. Digo que parcialmente porque el Ávila no está exento de la presión y de los efectos negativos, por ejemplo, los usuarios, inclusive de personas que habitan temporalmente o parcialmente el Ávila, como son los indigentes. Ellos hacen uso de las quebradas, cocinan, generan desechos, y a ese nivel no hay una planta de tratamiento, un sistema, claro, que sanee esas aguas. Pero de alguna manera es una dotación constante de agua para las cisternas y para el déficit de agua que hemos tenido en Caracas. Claro, es una manera de paliar lo que además se podría aprovechar mucho más si no contamináramos el riachuelo o la quebrada apenas llega a la ciudad. De todas maneras, esa agua debe ser más limpia incluso que, digo, la que viene directamente del Ávila. Debe ser más limpia que la que recibimos por el grifo, porque también en las cuencas de donde nuestra agua viene tienen una serie de problemas. Tenemos una llamada en línea. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están por allá, Vale? Muchos saludos y felicitaciones a gente que se preocupa por esos trabajos tan bellos, Vale. Muchas gracias. Bueno, lo siguiente era para decirle para la participación, ¿era? Sí, está al aire. Era que el concurso, ¿no era? No, creo que se equivocó el programa. Creo que eso ya ocurrió. Sí. O ya ocurrió, o era el programa anterior o era en otra emisora. No, yo no me equivoco, eso es lo que yo escucho. Bueno, discúlpame. No se preocupe. Hasta luego. Entonces llegamos a... ¿Y por qué no se había hecho un esfuerzo de reforestación si la gente ya consideraba que el Ávila era algo que debía estar forestado? Bueno, muchas veces los esfuerzos tienen que ser enfocados desde múltiples variables. Entonces, por ejemplo, la parte institucional es indispensable. Entonces, por ese particular, no específicamente para el Ávila, pero ya desde 1916 se había decretado la primera ley de bosques en Venezuela. Por ejemplo, el Ávila también fue una preocupación de Juan Vicente Gómez, y entonces se hizo su expropiación porque era una hacienda cafetalera. Entonces, uh-huh, se comenzó desde los venados en 1923. Entonces, ya desde ese momento había como una... Se estaba comenzando a materializar esa preocupación. Obviamente, la ejecución de cualquier tipo de plan que requiera personal, que requiera inversión, tiene que tener un sustento legal. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ávila, se consolidó con su decreto como Parque Nacional el 12 de diciembre de 1958, pero antes de eso ya las autoridades del MAC, o sea, del Ministerio de Agricultura y Cría, que fue fundado en 1936, ya de alguna manera coordinaban mediante la Dirección Forestal el cuidado de las cuencas, no solamente del Ávila, sino por ejemplo de Macarao. Macarao como fuente, como dador de agua para Caracas, es más antiguo y más importante que el Ávila, puesto que, por ejemplo, los tanques del Calvario se llenaban con esta cuenca. ¿No viene de Macarao eso? Sí. Entonces, por eso es que también Macarao es una zona protegida, sí, porque se le daba el uso para un uso más intensivo, inclusive para consumo de agua. Y en el caso del Ávila, tiene una ventaja relativa con respecto a muchos parques nacionales. El Ávila está justo enfrente de nuestros ojos, de los caraqueños, que, bueno, por más que sea, puede ser una ventaja, es la capital de Caracas. Entonces, siempre se generó esa preocupación que con la llegada de la sequía, que lamentablemente eso sigue desencadenando incendios en toda Venezuela. Lamentablemente, cuando nosotros pasamos de Paracoto hacia la zona central de Venezuela, vemos cómo los incendios consumen completamente los cerros, ya están vueltos carbón, probablemente ya para esta época del año, cosa que no pasa con el Ávila. Entonces, ¿por qué no pasa con el Ávila? Primero, porque el Ávila tiene esa protección de Parque Nacional, y segundo, se instauró varias acciones muy concretas y muy efectivas para generar esa protección. Lo primero, obviamente, el decreto como Parque Nacional, la creación de sistemas de cortafuegos y de carreteras cortafuegos para poder acceder, para poder llegar a las zonas que estuvieran siendo atacadas por incendios, la creación de un cuerpo de bomberos forestales. También se dio la preocupación no solamente de convocar voluntariado, sino de formarlos. El voluntariado, en principio, trabajaba con las pautas que se dan a nivel de bomberos, pero la formación como perito forestal, y posteriormente, cuando se fueron profesionalizando, inclusive el personal de combate a incendios fue enviado al Servicio Forestal Americano en California, en donde hay los incendios forestales más grandes, bueno, de Correcto. Los más grandes que se dan en el continente, aparte sí. de los de Chile y estas zonas más secas. Entonces, el darle prioridad a la capacitación del personal, el tener esa institucionalidad, son fortalezas que permitieron ejecutar esos planes. ¿En qué otra cosa se enfocó la recuperación de la vegetación boscosa del Ávila? Por ejemplo, son zonas de altas pendientes, son zonas montañosas. ¿Qué se puede hacer para que se pueda aprovechar mejor el agua de lluvia? Entonces se generó la intervención de los suelos mediante la creación de zanjas de absorción y la creación también de terrazas. En esas zanjas de absorción es en donde se llegaron a sembrar, con semilla de siembra directa, lo que llamamos las plantas pioneras. Las plantas pioneras son plantas que tienen la capacidad de crecer casi tan rápido como las gramíneas, pero tienen una vida más larga que las gramíneas. Las gramíneas es lo que comúnmente llamamos gamelote, paja, etcétera. ¿Qué pasa? Monte, pues. Monte, sí. Exacto. Cuando decimos monte, es eso. Entonces, la vida, el ciclo de vida de una gramínea normalmente es de un año. Entonces, es el tiempo que ellas necesitan para nacer, crecer, reproducirse, dejar y morir. Semilla, y dejar sus semillas. Sí. Pero entonces, el problema de las plantas gramíneas es que cuando mueren, no es simplemente que desaparecen, sino que dejan ahí la paja. Exacto. Y el problema de la paja es que prende candela muy fácilmente. Exactamente. Entonces, es un ciclo en donde después de la candela solo queda la semilla de la gramínea. Exactamente, y es la que tiene la prioridad en esas condiciones de aprovechar las primeras lluvias y todo el periodo de lluvia. Entonces es un ciclo, se convierte en un círculo vicioso. Entonces, ¿quién va a predominar en esas condiciones? La gramínea. Sí. Y la única manera de interrumpir ese ciclo es haciendo lo que se hizo. Entonces, se intervino a nivel de las condiciones del suelo, esas pendientes, entonces se modificaron de alguna manera con este zanjeo, con las zanjas de absorción, con el terraceo. Las zanjas se hacen Entiendo, porque como la ladera tiene una pendiente muy grande. Ajá. Si no está la vegetación original, cuando llueve, ok, el suelo se moja, pero una gran parte del agua simplemente escurre. Exactamente. Sí, entonces, esa lluvia que va a impactar sobre la superficie, además de durar muy poco, uh-huh, de retenerse muy poco, va a ayudar a desintegrar esos agregados de suelo. Entonces, correcto, van a generarse además problemas de erosión. Uh-huh. Entonces, esa lluvia, que es una bendición, que es una maravilla, cuando impacta sobre un suelo desnudo, o peor aún, sobre un suelo que ha sido recientemente quemado, uh-huh, en vez de ser una bendición, se convierte en un problema, porque entonces comienza a desagregar ese suelo, a fragmentarlo y a arrastrar esos sedimentos a aguas abajo, montaña abajo. ¿En qué consiste entonces la confección de esas zanjas de absorción y de esas terrazas? Como en el estadio. Cuando estamos en el estadio, que estamos en una grada, estamos en una especie como de escalón, correcto, larguísimo, correcto, eso es una zanja. Esa es la idea de la zanja. ¿Por qué? Porque va a ser, yo no me voy a ir desde la ladera hacia abajo como si fuera un tobogán, sino, claro, que esa confección de esa zanja, esa forma de esa zanja, va a modificar el terreno de manera que la velocidad del agua, la velocidad de ese escurrimiento, uh-huh, va a frenarse, uh-huh, y entonces va a dar chance de que el agua infiltre. Cuando el agua infiltra, es decir, que atraviesa los poros de ese suelo, tiene la oportunidad no solamente de llegar a la raíz de las plantas, sino de alimentar, por ejemplo, los ríos subterráneos. Correcto. Entonces, esa agua, estoy alimentando con agua en mayor cantidad y de mejor calidad los ríos subterráneos. Después de la confección de esas zanjas, se regaba. Estas zanjas son entonces como una especie de curvas de nivel. Como unas curvas de nivel, correcto, exacto. A lo largo de toda la ladera. A lo largo de toda la ladera, porque no es una forma regular como el estadio, tal cual, claro, sino que se tiene que adaptar a las curvas de la forma de esa montaña. Claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, esas fotos que nosotros vemos que son muy populares, ¿no? De Costa Rica, las plantaciones de café, uh-huh, o las plantaciones, uh-huh, uh-huh, de arroz en Asia, en las, sí, zonas montañosas, que eso está sembrado en curvas de nivel. El arroz es una planta que tiene que estar inundada. Entonces estas terrazas tienen que estar inundadas. Obviamente en una ladera el agua se escurre. Correría, claro, exactamente. Entonces se le hace ese tratamiento al suelo. No para que se inunden, pero es más o menos la misma idea. Exacto, no va a retener tanta agua ni en la cantidad ni por tanto tiempo como las piscinas que se hacen para el arroz. Pero en el caso de las zanjas de absorción y las terrazas es una manera de disminuir un poco la pendiente y de favorecer la infiltración. Después que se hacen esas zanjas, en la orilla de esa zanja, en ese suelo que quedó removido, es donde se sembraba la semilla directamente de las plantas pioneras, que en el caso del Ávila se utilizaron las plantas llamadas tara amarilla y ayuelo, que esto fue motivado por estudios que hizo un climatólogo que vino aquí a Venezuela, que es Holdrich, y él vino acá y se le contrató para que hiciera ese estudio y él recomendó que se sembraran plantas pioneras antes de las reforestaciones y es lo que se comenzó a hacer. Un año después que las plantas pioneras ya estuvieran establecidas en esa zona es cuando se sembraban los arbolitos. Okay. ¿Cómo se sembraban esos arbolitos? Primero se planificaron y se hicieron distintos tipos de vivero, tanto temporales como permanentes en el Ávila. De los principales estaban, por ejemplo, en los venados y en la zona de pajaritos. Pero muchas zonas, muchos sectores, la Julia, Zamurera, todos tenían pequeños viveros temporales, de manera que ahí mismo se comenzaran a propagar las plantas que interesaban, los árboles que interesaban, especies nativas, de larga vida, de buena resistencia para estas condiciones. Entonces iban a cumplir la segunda fase de esa reinserción de vegetación permanente dentro del Ávila. Entonces, una vez que la pionera le había ganado la batalla a esas gramíneas, entonces ya las condiciones eran mejores para que los arbolitos pudieran, no tuvieran tanta insolación, no tuvieran, okay, altas temperaturas, uh-huh, y pudieran establecerse. O sea que el papel de la planta pionera ahí, la tara amarilla y ayuelo. Ayuelo. Uh-huh. El papel de ellas era matar a la gramínea. Exacto, competir con la gramínea, uh-huh, porque la gramínea pues aprovecha lo mínimo que necesita una planta, que es agua y sol. Uh-huh. Eso le basta para prosperar y propagarse y dominar todo el espacio posible. En cambio, las pioneras tienen la capacidad de crecer rápidamente, lo suficiente en muchos casos como para sombrear a la gramínea, y entonces de alguna manera disminuyen uno de los recursos que le interesa a la gramínea, que es el sol. Claro. Entonces, al competir directamente con la gramínea, entonces le ganaban la batalla a la gramínea y ya tenían el terreno preparado, literalmente, para que los arbolitos que sí interesaba que estuvieran ahí comenzaran a establecerse en esas zonas ya intervenidas. Bueno, ¿cuánto tiempo duró ese proceso de reforestación del Ávila en los 60? Mira, o sea, uno dice los 60 y sí, suena muy amplio. Sí, suena muy amplio, pero el trabajo realmente intensivo comenzó en el 58. Ok. Y bueno, obviamente, la circunstancia de la la transición hacia la democracia fue una oportunidad que en muchos casos se aprovechó, porque la idea también era generar empleos. Entonces, claro, las personas que querían incorporarse a esa a lo que se llamó en ese momento el plan de emergencia, se llamaba así tal cual, plan de emergencia, las personas decían qué habilidad o qué capacidad tenían. Ah, yo soy carpintero, yo soy agricultor, yo soy herrero, yo soy plomero. Y dependiendo de cuál era el personal que se necesitaba, los diferentes instancias gubernamentales decían, mira, yo necesito tantos obreros, tantos agricultores. Y en ese momento Venezuela todavía no era un país tan urbano. Veníamos en esa transición de ser un país rural a país urbano. Entonces, muchas de las personas pues tenían la habilidad de saber trabajar con las herramientas propias de la agricultura, uh-huh, pico, escardilla, machete. Entonces, sí, no le fue tan complicado generar ese empleo. Sí, entonces, afortunadamente, se aprovechó realmente la mano de obra en lo que se dispuso, pues, que era trabajar. Entonces, por ejemplo, de las primeras zonas que se intervinieron gracias a este plan fueron, por ejemplo, la Zamurera. Esa zona que cuando nosotros estamos en los Venados vemos esa especie de loma súper boscosa que vemos a mano izquierda, eso es la Zamurera. Okay. El ingeniero García tiene fotos de la Zamurera, que es un desierto prácticamente, solamente con unas pocas especies exóticas que mucho antes de que fuera decretado Parque Nacional se habían sembrado, habían casuarinas, habían algunos eucaliptos, ese tipo de cosas. Pero una vez que se decretó parque y se comenzaron a hacer las evaluaciones de las especies, el uso de especies exóticas pues quedó totalmente desplazado. Claro. Las especies exóticas que actualmente todavía están en el Ávila, por ejemplo los eucaliptos, son de aquella época. Muchos, por supuesto, se pueden propagar espontáneamente, pero realmente no han estado incluidos dentro de ningún plan posterior a su decreto como Parque Nacional. Sin embargo, con todo lo que pudiera generar de crítica a los eucaliptos siguen siendo un hito para los excursionistas. Muchas veces los caminos están señalizados por los eucaliptos, uh-huh, son como una pancarta viva, verde, uh-huh, sí, en la que el excursionista sabe que se está acercando al camino, sabe que se está acercando a un puesto de guardaparque. Entonces también han cumplido una misión, y tampoco el eucalipto es tan invasor, porque si no tuviéramos el cerro completamente lleno de eucaliptos, y evidentemente siguen estando en las zonas de los caminos, en las zonas de los puestos de guardaparques. Hay dos uh-huh, cosas que a mí me llaman la atención, quizás de procesos de reforestación diferentes, uh-huh, y ambos son universitarios, por cierto. Está el, ajá, caso de la Simón con su bosque de pinos, y hay uno parecido en la ULA, que es un bosque de pinos. Entonces tú te tomas una foto ahí, eso parece que estás en cualquier otro lugar, menos sí, en sí, el Caribe. Ok. ¿Cómo fue, o tienen idea, o cuáles son los criterios que se utilizan para elegir qué árboles? Porque fíjate, tú me estás hablando de unos, uh-huh, lugares que yo, la verdad, me los mencionas y no tengo mucha idea de dónde queda. O sea, estoy medio con ese GPS un poco perdido, ajá, porque yo soy más contemplativo con el Ávila que de ir a explorarlo. Claro. Pues bueno, temas de que me cuesta caminar, esas subidas, etcétera. Pero los lugares que mencionas, primero, ¿por dónde están? Más o menos a la altura de la Cota Mil, ¿por dónde están? Para tener una idea la gente que nos está escuchando. Ok, por ejemplo, cuando nosotros subimos por Cotiza... Okay. Es la entrada que está inmediatamente de Distribuidor San Bernardino. Claro. Cuando nosotros subimos por Cotiza, nuestro destino puede ser primero Llano Grande, después Los Venados, después Galipán. Si nosotros hacemos una travesía a pie desde Los Venados, desde Llano Grande, inclusive desde Cotiza, podemos llegar fácilmente a la Zamurera. ¿Okay? Okay. Entonces, pero vamos a caminar hacia el este. okay. en ese caso. Entonces, uno de los... De claro, la, porque de la inmensa mayoría de los caraqueños uh-huh. que suben al Ávila, más o menos seguido, y no sé qué tanto porcentaje debe ser, lo hace por Sabas Nieves. Entonces, su referencia, todo va en función de lo que sea Sabas Nieves. Claro. Uh-huh. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque yo sí he subido a Sabas Nieves unas 2-3 veces, uh-huh. justamente porque yo tengo problemas en la rodilla y... me cuesta muchísimo claro. el descenso. Claro, no, es negativo claro. para una persona. Entonces con ahí de pienso es, ok, si esto era tan desértico, uh-huh. ¿qué parte era la que estaba más afectada? Y hay, Chacaíto. Chacaíto es impresionante. Toda, mira, prácticamente en las lomas que van desde el Colegio La Salle okay. hacia la Castellana, era prácticamente sabana, un desierto. Entonces, inclusive hay puro monte era lo que había ahí. Puro, pues sí, puro camelote. Entonces, esas zonas tienen, de hecho, el cortafuego, la zona más antigua del cortafuego comenzó por uh-huh, Chacaíto. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, hay zonas, por ejemplo, hacia la Zamorera, que también se intentaron hacer cortafuegos verdes. Lo que pasa es que el cortafuego verde tiene la ventaja innegable que visualmente es mucho más agradable a la vista. Correcto. Pero requiere de mantenimiento. Mantenimiento que no sería problema, puesto que dentro de las acciones que se tomaron en el Ávila, aparte de la construcción de los cortafuegos y las carreteras cortafuegos, fue la creación de tanques y tomas de agua de esas uh-huh. quebradas. Uh-huh. De esas quebradas importantes, entonces se hicieron tanques, se hicieron sistemas de tuberías y sistemas de hidrantes que podían, primero, o sea, la primera intención de este sistema de tanques y de tomas de agua era dotar de agua a los puestos de guardaparques, por supuesto. Pero como beneficio secundario, la idea también era el control y el combate de incendios. Entonces, el tema del mantenimiento es lo que lamentablemente no nos ha permitido últimamente aprovechar esas instalaciones que están. Claro. Tanto el robo como el vandalismo de los hidrantes, las llaves, inclusive las tuberías, es un tema que limita el que uso. Que sería muy interesante usarlos de nuevo, porque últimamente la Ávila se está quemando todos los años otra vez. Entonces, sí. Esto justamente se construyó para evitar eso, es decir, ¿cómo tú apagas un incendio cuando echa para arriba, hacia el cerro, hacia arriba? Exacto. Con bomberos, es muy difícil. En cambio, si tú tuvieras directamente los hidrantes y las tuberías para apagarlos en el lugar, lo podrías apagar mucho más por rápido. Por supuesto, por supuesto. Y es la idea justamente de que se hayan creado. Se hicieron muchas pruebas en cuanto a presión, en cuanto a tamaño de las tuberías, en cuanto a alcance de los chorros. Dentro del archivo fotográfico del ingeniero García hay N cantidad de fotos, de imágenes en donde él, junto con el personal de Imparque, junto con el personal de bomberos forestales, hacen las pruebas, qué tipo de conexiones, qué alcance deben tener, dónde deben estar las tomas de agua, qué tamaño deben tener los tanques, para que cumplieran realmente su función. La capacitación del personal, no solo de los bomberos forestales, sino de los guardaparques, también se tomaba en cuenta. En aquel momento también se hacía mucho énfasis en la formación de los guardias nacionales que estuvieran dedicados a la función de guardería ambiental, porque según la formación, o sea, según la creación de la Guardia Nacional, una de las funciones de la Guardia Nacional es guardería ambiental. Correcto. Y para ello se les debe dar una formación en particular. Entonces, también a los guardias nacionales que tenían esa función se les daba talleres, se les daba cursos para que tuvieran la capacidad de reconocer cuando había una situación de problema, cuando había un problema de, por ejemplo, de fauna silvestre, con que ellos les toca ser garantes de la protección de esto. Y también la capacidad de generar alianzas tanto con las empresas privadas, como con las ONGs, como con voluntariado, como con otras instituciones gubernamentales también. Ajá. Fue una fortaleza de todo ese plan de recuperación del Ávila. Entonces, por ejemplo, en el caso del traslado de materiales, de tuberías para la construcción de los puestos de guardaparques, para la instalación, la gente de la Electricidad de Caracas, que en el caso de que ellos también tienen las torres de transmisión de la electricidad y ellos tenían las rutas planificadas para ese tipo de cosas, colaboraron mucho también con la dotación, con la habilitación de los puestos de guardaparques y de estos sistemas de cortafuegos. Ahí hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es los voluntariados, uh-huh. ¿no? Que, uh-huh. que tienen hoy en día hay voluntariados que trabajan en eso, por un lado, como pregunta, y por otro lado, si lo hubo entonces, si lo hubo sí. en esa década, ¿cómo se manejó eso? porque si hay algo que va a requerir un poco de nuestra colaboración es que todos hagamos algo al respecto. Yo una vez subí al Ávila un proyecto de reforestación que tenía el Ministerio de Ambiente, no me acuerdo qué era. Yo me acuerdo que fue hacia ¿cómo se llama? Mecedores. Me acuerdo que yo fui para allá y entonces me dijo, bueno, aquí hay un araguané, aquí hay no sé qué cosa, aquí entonces cada uno iba sembrando la cuestión, que la matica que tocaba sembrar. ¿Cómo se manejó eso? Y si hay ahorita proyectos para rehacer esto, porque yo lo veo sobre todo hacia el este, es donde veo que cada año se quema muchísimo más. Hacia el oeste no tanto, de hecho. Es hacia lo que es la Urbina y esa zona, el Marqués. Veo cada año, aparte del armado, como que cómo puede, que puede haber chorro. Tanto que se quema ahí, ¿no? Siempre es desconcertante. Sí. Sí, año a año que haya un incendio de esa magnitud y que todo el mundo sabe. Bueno, todo el mundo no lo sabe. La gente cree que es la temporada de quemas y las quemas ocurren naturalmente porque es la temporada de quemas. Pero todos esos incendios son provocados. Así es. Accidentales o intencionales no lo sabemos. Pero no son naturales. No. La única probabilidad de que existiera un incendio natural es que una tormenta eléctrica tuviéramos una descarga eléctrica, y las tormentas eléctricas en nuestra zona, como decir, en nuestra latitud, siempre están acompañadas de lluvia. Claro. Las tormentas eléctricas secas se dan en otras latitudes y sí, efectivamente, pueden comenzar incendios descomunales. Pero en el caso nuestro no es así. Quería retomar la pregunta que tú me habías hecho. Por ejemplo, en La Ula hay pinos, es el pino caribe, y en Uberito también hay pino caribe. La idea de introducir el pino caribe en aquel momento, eso fue posterior, eso fue en los años 70, no es un pino nórdico, es un pino centroamericano, uh-huh. Es un pino que tiene la capacidad de crecer en condiciones de suelos muy pobres, de muy muy poca agua, y es una planta permanente, no es una gramínea. Entonces, de alguna manera cumple una función semejante a la de un bosque. Es decir, va a generar una cobertura vegetal permanente, va a amortiguar ese impacto de la lluvia sobre la superficie del suelo. Entonces, los procesos de erosión también se disminuyen. O sea, el pino tiene la capacidad de crecer casi que tan rápido como una pionera. Tiene una vida más larga. Es que tiene una vida larga. Exacto. Entonces no va a ceder espacio tan fácilmente a las plantas nativas. Correcto. Claro, porque yo recuerdo que justamente en Mérida, yo estaba, creo que la Semana más Santa, hace dos Semanas Santas, estaba paseando hacia La Solita y esa zona y vi este bosque. Y el abuelo de mi novia, él trabajó en obras públicas en no sé qué años y conoce trochas increíbles que hay por ahí. Y él le enervaba la existencia de ese pino caribe porque mataba a las plantas autóctonas y le enervaba más. Otra cosa me hizo gracia, pero tenía todo el sentido del mundo. Ahí lo que le preocupaban eran los pajaritos, ¿no? Claro. ¿Perdón? Que mata los pajaritos. A él le preocupaban eran los pajaritos. Ajá. Porque esos pinos, entonces los pajaritos se van de ahí y van a otros lugares. Claro, y ya no tienen los pajaritos. Claro, porque el pino no es alimento prácticamente ninguno de los mamíferos, aves, etcétera, de la zona. Es más limitado con respecto a eso. Sí puede ser usado como refugio, pero no puede ser usado como alimento. Entonces, de alguna manera cambia, por supuesto, la distribución de la fauna en una zona en donde se intervenga. Por ejemplo, en el caso de la Simón Bolívar, que tú mencionabas, que el bosque de pinos, la Simón Bolívar... Y el Vinicio Adames también, el parque Vinicio Adames también. El Vinicio Adames no tiene pinos. La zona que colinda con la Universidad Simón Bolívar, que es Fuerte Tiuna, sí tiene pinos. Entonces, fíjate, por ejemplo, tanto la Simón Bolívar como el Vinicio Adames eran, en otra época, antes de que fuera a la universidad, eran plantaciones de café. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, en general, cuando tú un conuco lo abandonas? ¿Qué pasa, Carlos, cuando tú abandonas un conuco? Bueno, ¿cómo decimos en criollo? Lo retoma. Se pierde. Eso se perdió, ese conuco. Claro, ¿por qué? Porque normalmente un conuco es de una planta de ciclo corto, de ciclo anual, un maíz, una caraota, algo de ciclo corto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando decimos que se pierde, es porque comienza a ser invadido por la vegetación natural de esa zona. Uh-huh. Y normalmente la vegetación que invade una zona abandonada se parece mucho a la vegetación que originalmente está ahí. Entonces, muchas veces, cuando es vegetación, por ejemplo, tipo maíz, tipo ciclo corto, ¿quién tiene la oportunidad y quién te lleva la delantera? Las gramíneas. ¿okay? Correcto. En cambio, en una zona, en un cafetal, que es una plantación, es un cultivo permanente, uh-huh. ¿Quién va a invadir? Van a invadir arbustos, árboles probablemente, muy parecidos al porte de lo que es un bosque, que genera un cafetal, porque el café que se siembra en Venezuela es el café de sombra. Uh-huh. El café de sombra, popular se le conoce como un café ecológico, café amistoso con las aves, café que tiene muchos beneficios porque la planta de café puede sobrevivir al sol, pero no es productiva, no es un café de aroma, no es un café que valore los bebedores de café. Entonces, ese café necesita una sombra, necesita un árbol más alto que el que filtre un poco esa luz, esa intensidad de luz. Entonces, se forma un bosque asociado a la plantación de café. Eso es el caso, por ejemplo, de muchas zonas de la montaña de la Simón Bolívar y del Parque Vinicio Adames. Pero entonces, ¿cómo se sembraron pinos en la Simón Bolívar? Las zonas que no eran cafetal, que eran el conuco, de, por ejemplo, de los peones que uh-huh. trabajaban en la hacienda, que eran maíz, arroz, maíz, caraota, frijoles, ese tipo de cosas que son de ciclo corto, las dejas de cultivar y entonces se montan, como decimos en criollo. ¿Qué pasa? Que entonces con la sequía muchas veces llegan los incendios, muchas veces la gente, el campesino tiene la costumbre de quemar para eliminar las malas hierbas, uh-huh. dicen ellos, para que se vayan las culebras, y resulta que es un gran error porque estoy favoreciendo el ciclo de esa gramínea. Correcto. Entonces, ese problema de erosión, al abandonarse el uso como una hacienda que producía café, que producía maíz, este tipo de cosas, entonces comienzan a verse los problemas de erosión. ¿Cuál era la misión del pino caribe ahí? Tener una cobertura vegetal uniforme que impidiera que esos procesos de erosión continuaran. Entonces, lo que hoy en día es un pinar no era antes bosque, era el conuco de maíz, de caraota, de frijol. Bueno, además, si bien el pino caribe no es una planta que es fácilmente sustituida por las plantas nativas, sigue siendo una planta que en condiciones como las que se encuentran en esa zona no se reproduce fácilmente. No, realmente no. Sin embargo, el pino sí se reproduce cuando hay incendios, y lo que no estaba dentro de los cálculos es la cantidad de incendios que iban a haber uh-huh. alrededor de ese bosque de pino, y así fue que ese bosque se fue expandiendo poco a poco uh-huh. y sustituyendo al bosque nativo de la zona, y ahí fue cuando se convirtió en un problema. Pero yo creo que la idea original era que a medida que se fueran muriendo los pinos, que no viven tanto tiempo tampoco, no. Eso fuera siendo sustituido por las plantas que sí se pueden reproducir por ahí. Pero bueno, son errores de cálculo que dan como consecuencia un hermoso paisaje alpino alrededor de la Simón Bolívar. Exacto, porque eso parece absolutamente otro lugar. Tú, sí. Otro piso térmico y sin embargo, del país. En los guardabosques uh-huh. de la Simón Bolívar ahorita tienen proyectos de ir sustituyendo poco a poco el bosque de pino por bosques nativos. Sí, bueno, en realidad no es que el incendio haga que se reproduzcan los pinos, y tampoco es que el pino es resistente al incendio, sino correcto. Que tiene cierto nivel de tolerancia. Tiene tolerancia y la semilla germina bien después de que ha pasado por un incendio. Exacto, dependiendo de las condiciones del suelo y todo eso. Uh-huh. Pero en realidad, cada vez que hay incendios, sale perjudicado todo el mundo. Sí, claro. En realidad. No, por supuesto. Y muchas veces ha ido o sea, cuando el incendio ataca una zona, retrocede tanto el pinar como el bosque. ¿Y quién va a predominar? Predomina las gramíneas. Correcto. Entonces, cuando hay gramíneas y no hay bosque, entonces tenemos menos agua en nuestras cuencas. Correcto. Tenemos una llamada en línea. ¿Aló? Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. O buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Hola, muy buenas tardes. Bueno, quería felicitar en primer lugar por el programa. Me parece excelente que hayan tomado la iniciativa en la tarde un poco sobre el Ávila y de todo lo relacionado con lo que es la reforestación del Ávila. Puedo dar fe, actualmente yo subo los domingos al Ávila y de hecho se puede subir, es un excelente lugar para ir a despejar, a hacer ejercicio, despejar la mente y bueno, y estar en contacto con la naturaleza, estar cerca de la naturaleza. Y puedo dar fe de lo que está explicando la doctora que está allí presente en el programa en la tarde de hoy, de eso, de algunos caminos que están bordeados totalmente de árboles. Siempre me he preguntado, o sea, ¿cómo es posible que los árboles estén a una equidistancia prácticamente? Siempre hay una equidistancia de 6, 8 metros o 9 metros aproximadamente entre árboles. Eso lo veo mucho por acá subiendo por donde está el Colegio Las Salles, está donde está el distribuidor La Florida. por allí se sube, y luego de pasar la casita del guardabosque, se puede observar esa disposición de árboles equidistante uno detrás de otro. De hecho, también puedo dar fe de lo que está diciendo la doctora, de que hace mucho tiempo existía allí una especie de lugar que dejaron como para hacer los viveros, donde reproducían esas plantas. Y también he participado en algunas oportunidades y algunas reforestaciones, y de hecho Imparques habla de que una de las especies nativas del Ávila es el nogal. Entonces, bueno, para no tomar mucho tiempo del programa y permitir que la doctora continúe con su explicación, pues también podemos hablar un poco del nogal. Ese era mi comentario. Bueno, excelente programa, y gracias por darnos esa excelente conversación en la tarde de hoy, de algo que nos llena de orgullo aquí en la ciudad de Caracas, que es el Ávila para nosotros. Gracias por su participación. Y sí, efectivamente, una de las razones por las cuales el Ávila se puede disfrutar, digamos, para entretenimiento y ejercicio, es que está justamente forestada. Yo no sé si ustedes se han fijado que los cuadros de Cabré muestran el Ávila tal cual como una sabana, puras gramas. Sí, sí, sí. Imagínense ustedes subir al Ávila, esa pendiente tan empinada, a pleno sol en una sabana. Eso no se podría hacer. Se puede hacer porque hay un bosque que da sombra y uno no se muere de calor subiendo. Y eso se logró con esta reforestación, que lo interesante que tiene es que justamente fue planificada en escalones. Es decir, primero tú pones las matas que eliminan la sabana, después plantas a los árboles, y es un sistema que prende la sucesión. Es decir, tú no vas a decidir qué es lo que va a haber en ese bosque, sino que poco a poco la misma reproducción de las plantas nativas va retomando lo que antes era sabana, y tienes un bosque mucho más natural. Claro, en el caso de los eucaliptos, que son de larga vida, ahí sí se ve todavía las secuelas de la reforestación, en el sentido de que los árboles están espaciados. Exacto. Pero esto es un proceso que tomó mucho tiempo. Así es. Entonces, por ejemplo, lo que nos comenta el oyente que llamó ahorita, el nogal, el llamado nogal de Caracas, sí, evidentemente es un árbol representativo del Ávila, pero la mayoría de las plantas nativas que no son comercializadas no son fáciles de propagar, paradójicamente. ¿Por qué? Porque justamente no son plantas que han sido sometidas a selección, tratamiento de semillas, pruebas de germinación, que es lo que pasan todas las semillas. Cuando uno compra un sobrecito de una planta, de una hortaliza, de cualquier planta que uno quiera propagar, ornamental, frutal, ese tipo de cosas, esa semilla ha sido sometida a distintas pruebas de selección de especies, de cuáles son los progenitores que van a generar esas semillas, para garantizar que van a ser semillas vigorosas, individuos con buenas cualidades para reproducirse y para establecerse. Esas semillas muchas veces son tratadas, seleccionadas, se hacen pruebas de germinación. Entonces, cuando uno le venden un sobrecito de semillas, uno le pueden garantizar un porcentaje X de germinación, 80% de germinación, 90% de establecimiento, es decir, van a germinar semillas, van a establecerse. En cambio, en el caso de plantas nativas, por ejemplo, como el nogal, no es fácil de reproducirlas. Entonces hay que más bien hacer como en la naturaleza, intentar con muchísimos individuos, con muchísimas semillas, para ver de todas esas semillas, claro, cuáles realmente van a producir una plantita, sí, cuáles van a lograr establecerse. Entonces, por ejemplo, cuando uno modifica las condiciones tanto del terreno, haciendo las zanjas, haciendo las terrazas, cuando uno minimiza la incidencia de los incendios con los cortafuegos, con el personal entrenado, capacitado y dotado para combatir incendios, cuando esas condiciones se modifican, no solamente está favoreciendo, por supuesto, las plantas que tú estás introduciendo, está favoreciendo las demás plantas nativas que, correcto, naturalmente colonizarían, correcto, esos espacios. Entonces, por ejemplo, una nativa que coloniza relativamente rápido y se establece muy bien es el mameycillo. Entonces, el mameycillo, por ejemplo, me recuerdo mucho de unas fotos del ingeniero García en la transición desde que Chacaíto era una zona totalmente deforestada, cuando comenzaron a reforestarla, y después cómo el mameycillo comienza a reproducirse naturalmente. Nunca fue fácil propagarlo dentro de los viveros, pero cuando ya hay un individuo adulto con la capacidad de propagar sus semillas en esa zona, entonces comienzan a reproducirse. Claro, claro. Entonces comienza lo que tú llamas, Carlos, que es la sucesión vegetal. Las plantas que tienen mejores condiciones de mayor resistencia son las que colonizan primero, después llegan las siguientes. Entonces, bueno, comienza a haber una variedad, que es lo que es un bosque ideal. Es lo que se busca. Exacto. Exactamente, porque lo que tú dices, o sea, por ejemplo, el araguaney germina facilísimo. Las plantas de Araguaney dan millones de semillas todos los años. Y no hay tantos. En realidad no hay tantos. Y no hay tantos. Como semillas produce un Araguaney. No hay tantos. Pero si realmente nosotros hubiéramos hecho esa reforestación plantando arbolitos definitivos, es decir, uh-huh, esto está quemado, vamos a plantarles árboles, seguramente tendríamos el árbol, el Ávila lleno de araguaneyes, uh-huh, que se vería muy bien en la época de floración, pero no cumpliría las funciones ecológicas de un bosque nativo que está ahí, porque eso es algo irreal. Un monocultivo de araguaneyes no le da alimento a todos los animales que le tiene que dar alimento, no produce el agua que tiene que producir, etcétera, etcétera. Entonces, por eso esta reforestación fue muy muy famosa, porque fue una manera muy astuta y muy eficiente de promover la sucesión vegetal hasta que se consiguiera un bosque nativo, que es lo que en muchos esfuerzos de reforestación ahorita no se está haciendo. Se están haciendo monocultivos con toda la buena intención de una especie, pero que finalmente te dan, bueno, un bosque con funciones a medias. Sí, lamentablemente no, muchas veces no se evalúa cuál es la estrategia que se va a utilizar para reforestar o para promover esa sucesión vegetal. Entonces, por ejemplo, hay estrategias que son sumamente costosas en tiempo, en dinero, en personal, y tienen una efectividad muy baja. Por ejemplo, esto que estuvieron utilizando en algún momento las siembras aéreas, lo que, uh-huh, llamaban los avíos, uh-huh, en donde se prepara un paquete de semillas variadas, de alguna manera tratadas o pregerminadas. Entonces, no se toman en cuenta en qué época lo están sembrando, la intensidad del viento, la dirección del viento, inclusive la presencia de vegetación. Entonces, muchas veces liberaban estos avíos en zonas que ya eran boscosas. Y muchas visitantes del parque nos decían, mira, pero es que yo veo montones de, parecen piñatas guindando de los árboles, y entonces el arbolito, por supuesto, las semillas mueren de inanición porque nunca llegan al suelo. Claro. Entonces, hay que tener un criterio en cuanto a efectividad, costos, época, métodos que se van a utilizar para saber que realmente van a servir. Y seguimiento, porque tú plantas un montón de árboles jovencitos en una sabana, en medio de una sabana, si esa sabana se quema, igual va a matar a los árboles que acabas de poner. Entonces, exacto, de alguna manera tú tienes que sembrar los árboles y evitar que entre el fuego, o ir año a año para reponer los que se enfermaron, porque ajá, son y evaluar, vivos. Exacto, les pasa evaluar lo mismo que a los humanos. Se enferman, se los comen, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes asumir que tú plantas un árbol y en 50 años vas a tener un árbol. Tienes que hacerle seguimiento. Exacto. Y muchas veces cuando reforestamos en unos terrenos tan pobres, la vegetación, uh-huh, también es muy pobre. Correcto. Nutricionalmente. Entonces, muchas veces cuando uno planta un arbolito, tú estás como sirviendo en una ensalada, una paella a los insectos, plagas, todos los individuos que están, claro, ahí. Entonces, probablemente va a ser el que va a ser consumido más rápido que todas las gramíneas, todas las plantas nativas, correcto, y rústicas, correcto, que están en esa zona. Correcto. Entonces, eso también hay que prever. Claro, usted no se ha fijado, usted no le ha pasado el codo así rápidamente a un gamelote y no ve cómo se corta. Bueno, por eso los gamelotes suelen ser evitados por los herbívoros. En cambio, se comen el arbolito que usted acaba de sembrar, que es, ah, exacto, delicioso para ellos. Entonces, o sea, por ejemplo, un bucare, uh-huh, los bucares, al igual que los frijoles, las caraotas, son leguminosas. Sí. Y las leguminosas son altas en aminoácidos. Sí. Entonces, oye, si yo soy un animalito, un herbívoro, un insecto, y tengo años masticándome una gramínea, claro, y un gamelote, claro, y, claro, me traen esa ensalada, claro, rica en, claro, aminoácidos, mira, por no lo pienso. Entonces, por eso es que hay que evitar que se pierdan los bosques. O sea, no puede ser como que, bueno, eso se reforesta después. Reforestar es un proceso que requiere planificación, que requiere técnica y que requiere seguimiento y requiere inversión, y suele no quedar tan bien como la gente quiere que quede. Entonces, lo mejor es evitar que se pierdan los bosques. Por aquí nos hacen una pregunta al 3456. Dicen, hablan del trabajo en el Ávila por los años 60, y en estos momentos, ¿cómo es? ¿Quién hace ese cuido y cuál es su efectividad en la actualidad? Esto lo pregunta Lucía. Ok, sigue siendo Imparques el ente rector y el ente que ejecuta todos estos programas. Desde los años 60, los años 70, los años 80, los años 90, inclusive el año 2000, se estuvieron hasta el 2000, por lo menos hasta el 2006, me consta que se hicieron muchos esfuerzos de reforestación. De hecho, las últimas zonas en haber sido intervenidas mediante la confección de zanjas de absorción, el terraceo, uh-huh. es por ejemplo el estribo de Duarte. Estribo de Duarte es una de las zonas que últimamente se han quemado más. Sí. Es una zona que por sus condiciones naturales, por su la orientación de la ladera, ya recibe una insolación, una alta insolación durante el día, especialmente durante la tarde. El impacto de los vientos, la capacidad que los vientos tienen de dispersar un incendio forestal en esa zona, por eso ha sido una de las zonas más difíciles y fue una de las últimas zonas a ser intervenida. Sin embargo, tiene sus hidrantes, tiene todo su sistema de control y combate de incendios y tiene las zanjas que se confeccionaron, se sembraron las pioneras, la taramarilla y el ayuelo, se plantaron los arbolitos, pero cuando se baja la guardia con respecto al cuidado, al control y combate de incendios, lamentablemente todo el trabajo de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años se puede perder en 3 horas de un incendio forestal. Correcto. Como los que hemos visto. Entonces, en realidad sigue siendo Imparque, es el ente rector, por ley es el ente rector, es el ente al cual uno debe consultar en el caso de que los voluntarios quieran hacer plantaciones dentro del Ávila. Tengo entendido que ha sido muy restrictivo en los últimos tiempos para las ONG y para la comunidad en general. Ellos mismos planificar y ejecutar siembras, plantaciones independientes de los programas del Ávila. Tengo entendido que Misión Árbol ha sido como uno de los apoyos que han tenido en el caso de la dotación de los arbolitos, y hay personas, hay voluntarios, hay personas en particular, por ejemplo, el señor Miguel Rotondaro, si mal no recuerdo, él es un entusiasta también, amigo del Ávila. Él dice que el Ávila también, como a muchos de nosotros, le salvó la vida, porque él tenía un problema de salud que pudo superar gracias a subir y bajar el cerro y todo esto. Entonces él se siente eternamente agradecido con el Ávila, y durante muchos años él ha sido el propagador de arbolitos, de especies aptas para ser introducidas en el Ávila, y él muchas veces, él es el que provee los arbolitos del tamaño, de la especie, de la condición precisa para ser sembrados en el Ávila, inclusive muchas veces con más frecuencia que la misma Misión Árbol, que muchas veces no tienen suficientes árboles o no tienen el tamaño necesario para ser sembrado. Entonces, voluntariado siempre ha habido. Antes realmente se daba una participación y se daba capacitación inclusive a los voluntarios. Antes, cuando no existía Twitter, cuando no existía mensaje de texto, existía una red de comunicación de voluntarios por zonas de Caracas, en donde ellos, cuando avistaban apenas un leve signo de incendio forestal, una columna de humo, había como una red de comunicación a quién iban a llamar, o sea, con quién iban a verificar la presencia de ese incendio y a qué puesto de guardaparques o a qué central de bomberos iban a comunicarse. Entonces, mucho antes de que la tecnología nos ayudara con esto de Twitter y todas estas cosas, sí existían las redes de comunicación, por supuesto analógico, ¿no? En este caso, teléfono, pero eran muy efectivas y la gente se anotaba voluntariamente, la gente quería participar, y para la gente, por supuesto, era un gusto. Por ejemplo, recientemente tuvimos la noticia de que el señor cronista de Caricuao y ecologista Luis González Guillén falleció el 16 de marzo. Nosotros estuvimos varias semanas tratando de que viniera al programa, pero él estaba mal de salud. Hablamos con él un tiempo, él quería venir, pero la vez que iba a venir se enfermó y tal, y después falleció. Claro, bueno, él nos comentó, el año pasado se le hizo un homenaje al ingeniero José Rafael García, y él nos comentó que lo que a él le despertó su inquietud como ecologista fue ver a la gente, al voluntariado que trabajaba con el doctor García y con los bomberos forestales, cómo se organizaban para combatir incendios. Entonces él quedó maravillado. Él dice que él iba bajando hacia Higuerote y más bien lo que hizo fue pararse y incorporarse a la actividad de voluntariado en el combate de incendios. Y desde ahí, pues, él se consideró que una de las funciones en su vida iba a ser ecologista. Y bueno, y de hecho fue el creador del parque para la paz en Caricuao. Uh-huh, correcto. Entonces, el voluntariado no solamente era común, sino que era también eficiente, sí. Se les daba alguna formación, se les daba apoyo y se les daba un reconocimiento que muchas veces el voluntario es lo que quieren hacer, pues bueno, ayudar y simplemente que y finalmente el yo creo que el reconocimiento mayor es tener el Ávila un poco golpeado los últimos años, pero como se tiene ahorita, con un bosque original, con un bosque que además te da identidad como caraqueño y como venezolano y como habitante de el bosque de la cordillera central, que eso también es parte de la identidad de las personas, ¿sabes? Ah, sí. No solo los huecos en la calle, no solo el olor a humo de las camionetas, sino también este tipo de cosas de la naturaleza. Todo esto lo van a poder conversar ustedes con Nereida en el conversatorio que va a tener Provita el día miércoles 29 de marzo, este miércoles, en el auditorio Dr. Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, a las 10 de la mañana es entrada libre, además de Nereida, que va a hablar de la recuperación del Ávila, va a estar Yuneidi Pérez, que de la Asociación Afrodescendientes de Aripao, quienes van a estar hablando de cómo la comunidad se activa para proteger los bosques en el Bajo Caura. José Manuel Briceño de Provita hablando de cómo se lograron recuperar las poblaciones de cotorra margariteña en la península de Macanao. Aide Peña de San Cristóbal hablando de cómo se promueve el reciclaje desde las comunidades en Táchira. Y Emma Medina de Schneider Electric de Venezuela hablando del alto potencial de Venezuela en energías renovables. Al día siguiente, el día jueves 30, también habrá un evento del aniversario de Provita. Esto va a ser en el Trasnocho Cultural a las 6 de la tarde en el Patio de los Espejos. Y van a estar hablando Giovanni Converse de Chocolate Mantuano y Jean-Paul Cupal de Café Arábica. Y justamente van a estar hablando de cómo el cultivo de café y de cacao protege los bosques. Y esa va a ser una de las estrategias principales planteadas para la protección de las poblaciones de Cardenalito, que es otro de los grandes programas que tiene Provita. Y la idea es darle a estas comunidades una fuente de ingresos mucho más rentable, que es el café y el cacao, que además protege los bosques donde vive el Cardenalito. Así que están todos cordialmente invitados el miércoles a las 10 de la mañana en la Universidad Central y el jueves a las 6 de la tarde en Paseo Las Mercedes, en el Trasnocho Cultural. Esto fue el Conuco de Prometeo. Nos escuchamos el sábado que viene a las 4 de la tarde nuevamente. Recuerden que este programa se repite los domingos a las 3 y los viernes a las 9 de la noche. Pueden escuchar los programas en archivo en la página de archivo del Conuco de Prometeo, que es archive.org. Solo se meten ahí y buscan el Conuco de Prometeo. Muchas gracias. Hasta luego. Tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña